Mundofonías. Mundofonías. Welcome to my life. Ain't got a second one. Welcome to my world. Ain't got a spare one. Have a seat, look around. Shy maps, forget my downs. No coke to pop, but hey, don't stop that. Store my brain and pick a dream. Let's do places never seen. Mighty scary makes it real. Bienvenue chez moi. Mes quatre murs et un toit. Pas de luxe mais c'est sympa. Bienvenue chez moi. On your feet, turn around. Welcome to my underground. Enjoy the music, sing it loud. Sing along the song I sing in funny English, but it sounds. When I fail, I don't count. Bienvenue chez moi. Mes quatre murs et un toit. Pas de luxe, mais c'est sympa. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, à l'aise et installe-toi. On peut faire semblable, et si t'es sous mon toit. Ouais, bienvenue chez moi, du coup t'es dans ma tête. J'aime bien y faire la fête. Et bienvenue chez moi. Welcome to my life. Ain't got a spare one. Welcome to my world. Ain't got a second one. Ouais, bienvenue chez moi. À l'aise et installe-toi. On peut faire semblable. Ici t'es sous mon toit. Ouais, bienvenue chez moi. Du coup t'es dans ma tête. J'aime bien y faire la fête. Ouais, bienvenue chez moi. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenue chez moi, se titulaba precisamente esta canción. Bienvenidos a mi casa. Así que os acogemos en esta morada musical llamada Mundofonías, una emisión radiofónica que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicada a descubrir las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta y que se emite a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del mismo. Quien nos daba la bienvenida musicalmente en esta edición es el grupo belga Jeune Toujours, literalmente Siempre Amarillo. Celebran 20 años de actividad con un doble disco en el cual recogen algunas de sus canciones destacadas y sus singles, como este Bienvenue chez moi, Welcome to my life, que también lo decía en inglés, que fue publicada originalmente en el año 2009 y por aquella época ya sonaba en Mundofonías. Y otro disco con extras, grabaciones en directo, inéditos, etcétera, etcétera, también con numerosas fotografías que ilustran la vida de este grupo, dirigido e impulsado por Pete Maris interesante activista musical y cultural y social en tierras belgas, en Bruselas. Ellos se encuentran ahora, según las últimas noticias que nos llegan, en el corazón de África, en Burkina Faso, en Ouagadougou, haciendo diversas colaboraciones. Precisamente no hace mucho en el programa escuchábamos otra conexión entre Bélgica y Burkina Faso, que es el grupo African Protocol. Pero estamos con Jean Toujours y, como decíamos, hay dos discos. El disco de singles, de canciones publicadas y de grandes éxitos, por así decir, o pequeños éxitos, según se mire, y el disco de extras, el disco de grabaciones inéditas. Así que vamos a escuchar una de cada. Hemos oído ese Bienvenue chez moi y aquí escuchamos una grabación que aparecía en su EP del año 1998 y que lleva por título Mariage Patate. Mariage Patate, es decir, literalmente, boda patata, es el título de esta canción que nos traían los belgas Jean Toujours desde ese doble disco que celebra sus 20 años. Un disco, como decíamos, con sus canciones más conocidas y otro disco con extras, inéditos, directos o rarezas, como esta que hemos escuchado. Y continuamos con un grupo que en este caso nos llega desde Francia. Saltamos de Bélgica a Francia para escuchar a Les Colporteurs de Rêve, es decir, los vendedores de sueños, los vendedores ambulantes de sueños. Aunque quizá haya un poco de juego de palabras con el jazzman Colporteur, pero bueno, es una palabra francesa también, Colporteur, con ese significado, vendedor ambulante. Ellos no solo son un grupo musical, también es una compañía de espectáculos diversos. Su lema es intercambio, imaginación, humor y solidaridad. Así que nos parece estupendo. Así que vamos a escuchar a Les Colporteurs de Rêve con esta pieza, A la ville comme à la scène. En la ciudad como en el escenario. On arrive de loin aujourd'hui, car on compte bien mettre au tapis les inhibitions, les dédains qui t'éloignent de ton voisin. La peur et la timidité pour la première précarité. Quand tu es prêt à échanger, tout peut changer. On fera pour ça ce qu'il faut, en ciblant tous les ciboulots, jusqu'à s'en faire mal au crâne. Et comme les frères amocrates, on fera pas l'arrangement pour rassembler un max de gens. Et toi tu resteras pas de glace, juste en face. Prépare-toi à nous ralpaguer ton entourage. On est prêt à jouer dans tous les parages, sans artifice, la même rengaine sur tous les toits, pour qu'on finisse à la ville comme à la scène. On ne va va pas aller déguiser ni nos sapés ni nos idées. Rien ne voulait faire entre efficacité de la sincérité. On ne se maquillera pas non plus, ni sur les planches ni dans la rue. Et compte pas sur nous pour chanter nos amours perdus. On a tellement quant à tous les codes de conduite, nous les remiserons au plus vite. Au placard de notre insolence, qu'importe les sentences. Pourquoi asseoir nos opinions dans la plus pure des traditions? Pourquoi toujours les mêmes courbettes aux mêmes bouffons? Prépare-toi à nous voir alpaguer ton entourage. Lâche, il se cache. On est prêt à jouer dans tous les parages. Sans artifice, on criera la même rengaine sur tous les toits pour qu'on finisse chaque fois à la ville comme à la scène. À la ville, à la scène, à la ville, à la scène, à la ville, à la scène, à la ville, à la scène, à la ville, à la scène, à la ville, à la scène, à la ville, à la scène, à la ville, à la scène. On s'est forgé dans les ruelles, les places nous ont fait la part belle. Quelle meilleure école, messieurs dames, que celle du macadam? Celle aux fourmis des tas d'oreilles, où aucun regard n'est pareil, où tu dois gueuler pour faire ta place au soleil. On va donc pas mettre sur le tapis les gestes qu'on aurait appris d'un professeur à engoncer dans la culture bien pensée. Et tu viens voir ce qui ne convient, rien qu'à l'élite ou au gratin. Tu trouveras pas le sachet, nous passe ton chemin. Et reste loin, prépare-toi à nous voir alpaguer ton entourage. Lâche, il se cache. On est prêt à jouer dans tous les parages. Sans artifice, on criera la même rengaine sur tous les toits pour qu'on finisse chaque fois à la ville comme à la scène. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías con el inconfundible sonido del klezmer, esa música que originalmente procede de la cultura de los judíos de Centro Europa y Europa Oriental, relacionada con el idioma yiddish, una variante de los idiomas altoalemanes. Y en este caso escuchamos a un grupo danés, veterano en estas lides de reelaborar las músicas que proceden de esta tradición klezmer y crear también sus propias composiciones. Se llaman Klezmofobia. Desde luego no le tienen mucha fobia a esto del klezmer porque es lo que practican. Y bueno, la ironía está muy presente en estas músicas, como seguiremos viendo. Lo que hemos escuchado pertenece a su disco Ganze Welt y también aprovechamos que la última vez que nos encontramos con ellos pues nos dieron buena parte de su discografía, aunque ya han sonado aquí en el programa en alguna que otra ocasión, así que aprovechamos para escuchar alguna pieza de diversos discos. Esto es un medley, un popurrí hasídico, y esto formaba parte del disco Ganze Welt, el mundo entero, del año 2008, de Klezmofobia. Y nos vamos al disco anterior, del año 2006, se titulaba Tanz, es su disco de debut, Baila, si no nos equivocamos, debería ser la traducción de ese título, T-A-N-T-Z. Aprovechamos para recordaros que en nuestra web mundofonías.com tenéis los nombres de los artistas y los títulos de canciones y de discos para cuando queráis consultarlos y también escuchar los programas, por supuesto. Así que nos vamos con Klezmofobia y esta otra pieza de su disco Tanz, y con una canción titulada Don Pedro. Thank you. Ahí teníamos a Klezmofobia desde Dinamarca, reelaborando músicas klezmer en sus dos primeros discos. Hemos repasado en este ratito el disco Ganzefeld del año 2008, el disco Tanz del año 2006. Volvemos al 2017 y nos vamos ahora con un grupo que puede tener influencia del klezmer, pero también del rock, de la música surf, del punk, etcétera, etcétera. Ellos se hacen llamar Jewish Monkeys. Como decíamos, la ironía sigue estando aquí presente, dado que la traducción del nombre del grupo es monos judíos. Y en este caso no es nada denigrante, porque ellos mismos son judíos y se presentan de esa forma un tanto irónica, como decíamos. Esta pieza lleva por nombre literalmente el baile de después de la mitad de la vida. Ahí teníamos a Jewish Monkeys, este tema titulado Post Midlife Dance, el baile de después de la mitad de la vida. Son los Jewish Monkeys y su nuevo disco High Words, es decir, literalmente palabras altas, aunque es una expresión que más bien quiere decir palabras airadas, iracundas. Vamos a continuar ahora con una experiencia con diversos músicos europeos que proceden de diversas tierras. Tenemos aquí gente que viene de tierras ibéricas. Por ejemplo, desde Cataluña están Pau Figueres y Manu Sabaté. Desde Portugal está Manuel Mayo y Sara Vidal. Gente de Estonia como Thomas Ox y Katarín Rasca. Gianmichele Montanaro y Valerio Rodelli desde Italia. Otro portugués que se nos olvidaba, João Pratas. Y los griegos Yanis Pantasis y Nikos Tsantanis. Este cúmulo de instrumentistas europeos se dan cita en un proyecto llamado Folk Music in Museums, música folk en museos, músicos jóvenes y viejas historias. Es el subtítulo de este proyecto que ha reunido a todos estos músicos de diversa procedencia para hacer un repertorio, compartir músicas de sus lugares de origen e interpretarlas en común. Nos vamos a quedar con una pieza que ha aportado la representación griega de este combinado musical. Se trata de un tema precisamente titulado Trata, es un tipo de bote pesquero, y suena así en la interpretación de todos estos músicos en el proyecto Folk Music in Museums. Thank you. υδράτα μας την κουρελού τη χιλιοβαλωμένη. Όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη. Έβηρα μια στα πάνια, έβηρα δυο στο χωριό, έβηρα τρεις στο σπίτι της Γιαλένη. Γιαλένη, Γιαλένη, βάσανα. Γιαλένη, Γιαλένη, Γιαλένη, βάσανα. Πάμε για την Τούνα. Στο δρόμο που πηγαίναμε μας έπιασε φουρτούνα. Έβηρα μια στα πάνια, έβηρα δυο στο χωριό, έβηρα τρεις στο σπίτι της Γιαλέλη. Γιαλέλη, Γιαλέλη βάσανα. Γιαλέλη, Γιαλέλη, Γιαλέλη βάσανα. Τα μας φάγαμε τα λεφτά μας. Δεκάρα δε μας έμεινε για τα γεράματα μας. Έβηρα μια στα πάνια, έβηρα δυο στο χωριό, έβηρα τρεις στο σπίτι της Γιαλένη. Γιαλένη, Γιαλένη βάσανα. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Upside the head, he's not meant to do that. 'Cause now you've gone to war, riding out upon a crimson horse, thigh bone for a soul, quoting from the book of what you're fighting for. Of being misunderstood, a inside your guts, it's hard to speak the truth. And now you've gone to war, riding out upon a crimson horse. Hemos continuado en Mundofonías con esta interesante y original propuesta desde Estados Unidos, James Edge and the Mindstep, con su disco Machines He Made, las máquinas que él hizo, y esta curiosa propuesta de canción de autor con elementos que pueden tener que ver con el jazz, con la experimentación, con el rock progresivo, con el punk incluso, en piezas como esta que hemos escuchado, En un caballo rojo, On a Red Horse. Y continuamos ahora con violines desbocados que nos llegan desde Australia, The Crooked Fiddle Band. We'll be right back. Escuchábamos a The Crooked Fiddle Band, la banda de los violines torcidos, tuertos, tortuosos, un grupo definido por Brian Eno como original y quijotesco. Ahí es nada. Pues bueno, aquí les escuchábamos con esta pieza que llevaba por título Neptune's Fool, que podría ser el bufón de Neptuno. Y continuamos con más música arrebatada, que también nos llega desde Australia. Este grupo se llama The Woohoo Review, con su canción The Goose, The Moose, algo así como El Ganso, El Alce. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Vidita, vidita, vos no me conoces. pero soy uno que te ha de llevar. Y te canto por las noches, ay vidita, pa' que dures más. Vidita, vidita, decime dónde van los hombres cuando se mueren. ¿Dónde quedan sus destinos? ¿Dónde encuentran otra vidita? Vidita, vidita, quiero preguntarte por qué duras tan poquito. Voy a disfrutarte todita y voy a portarme más mejor. Dicen que sos perfecta, vidita. Dicen que lo sabes todo. Dicen tantas cosas, vidita. Vidita y vidita, creo que hoy vino la muerte a buscarme. Yo no le miré a sus ojos porque tengo miedo, vidita. Vidita y vidita, quiero pedirte una última cosita. Y es que por favor me avises, aunque sepas que te quise, ay vidita, cuando no me quieras más. Y es que por favor me avises, aunque sepas que te quise, ay vidita, cuando no me quieras más. Y es que por favor me avises, aunque sepas que te quise, ay vidita, cuando no me quieras más. Y es que por favor me avises, aunque sepas que te quise, ay vidita, cuando no me quieras más. Hemos continuado en Mundofonías con la propuesta de este artista argentino, Emma Yazurlo, es decir, Emmanuel Yazurlo, quien fuera durante bastantes años la voz cantante del grupo La Zurda, últimamente con su proyecto Emma Yazurlo y Quilombo Sonoro, grabando curiosamente para un sello italiano, Agua Loca Records, con piezas como esta que cierra precisamente su disco, la canción Vidita. Y con más referencias latinoamericanas nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Mundofonías, ya sabéis que es este programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que suena a través de 44 emisoras en 16 países. Tenéis nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com para entrar en contacto con nosotros. También lo podéis hacer a través de Facebook o de Twitter. Y os recomendamos que os deis algún garbeo, algún paseo por nuestra página web mundofonias.com para escuchar los programas cuantas veces queráis y tener la completa información acerca de los nombres de los artistas y los títulos de canciones y discos que van sonando en el programa. Nos vamos con un grupo llamado Battle of Santiago, ubicado en Canadá, que aúna sonidos que tienen que ver con la psicodelia, con la música afrocubana, con la electrónica, con el jazz, con el rock experimental. En fin, aquí hay una curiosa propuesta. El disco se llama La Migra, ha sido publicado hace pocos días, a finales del mes de abril, y nos quedamos con esta pieza de marcado sabor rumbero afrocubano, Aguanileo. Con la música de Battle of Santiago, Mundofonía se despide hasta la próxima edición. Que seáis muy felices. Salud.

Hey.